una locura de risas, un tiro de adrenalina en el pecho. Cabrón, yo te llevo un trecho que no imaginas. Una confesión, una ocasión que se avecina. Es cuestión de decisión lo de aguantar el frío en la cima. Yo todo lo controlo, menos la pluma y el clima. Siempre tumbo la cantona, aunque me tumba la cantina. Bienvenido a la casona del terror en la cabina. Te voy a dar disciplina como escuela de marina. Porque muchos creen que pueden controlar una tarima. Güey, quieren hacer pasteles sin huevos y sin harina. Empezaron a rapear para tener una piscina. Yo rapeaba en el camión para comprarme una bocina. Mira que este flow cuadrado y esta voz cansina me llevo a dar la vuelta por América Latina. Y es pura depresión como la prensa matutina, porque esa es la situación de la vida capitalina. Si vendes tu carrera, fíjate quién te apadrina. No tengas al demonio trabajando en tu oficina. No quieras llenar de putas ese hotel que te fascina, si no puedes llenarla la cena de tu cocina. ¿Quieres todo con tocino, con queso, con piña? ¿Quieres la hamburguesa triple pero que nadie te pida? No todo lo que ambicionas embona con lo que opinas. Debes platicar contigo antes de arruinar tu vida. ¿De qué me hablas? Esta ciudad no tiene dueños. ¿De qué me hablas? Esta ciudad no tiene sueños. Dale gracias a Dios por la casa de empeño. A eso se le llama espíritu navideño. ¿De qué me hablas? Esta ciudad no tiene dueños. ¿De qué me hablas? Esta ciudad no tiene sueños. Dale gracias a Dios por la casa de empeño. A eso se le llama espíritu navideño. Es una fantasía lo que venden hoy en día. No me hacen ni cosquillas como la coctelería. Hoy me tiran muchos flashes igual que una joyería, pero me tomó mi tiempo como la serigrafía. Ahora ya le caigo mal hasta los que no les caía. Ya sé lo que están pensando, pero no es telepatía. Piensas que este sinvergüenza nunca hizo lo que debía, pero no es por sinvergüenza, es más bien por sin empatía. Al que le quede el saco que pida la garantía. Loco, esto no es un beat, es una carnicería. Te hago cambiar de color como la tapicería. Eso dice mucho de ti, igual que tu caligrafía. Mi maqueta está tan buena que parece tapatía. Siempre tiro puro mexa como en USA un policía. Para los que quieren barras y los que quieren poesía, vengan a escuchar el disco del que habla la profecía. Tú me quisiste matar con una pistola vacía, y yo traje más fierros que el de la tlapalería. Ese vato trae navaja y no es el de la barbería. Los barrios están calientes y las personas frías. Desde hace mucho tiempo yo era de los que escribían. Desde lo de líneas muertas esto ya lo presentías. Para los que quieren rap y los que quieren poesía, vengan a escuchar el disco del que habla la profecía.